a soltar la celulitis, dientes chuecos y la panza. Que los granos no se escondan, hoy rompemos la balanza. Las tetas caídas, el autoestima bien arriba, la venganza se termina, esta es nuestra venganza. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes. ¿De quién es esa voz que habla? A todes, todas, todos. Esto es A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Yo soy Valentina Macarone, reincorporada al programa después de muchas semanas. ¿Cómo es ese nombre? No lo conozco. Calcetina Mascarpone. Para les amigues. Ahora me gusta. Está bueno ese nombre. A mi derecha. A tu derecha, siempre a la derecha, como Perti, Milei. Julián Bouvier, el loro que nunca para de hablar. El último programa, yo me presento primero, saludo. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro, me saludo a mí mismo. Y cuento que en el último programa que Valen no estuvo presente. Calcetina. Quedamos en que vos sos Calcetina Tina, él es Julepe Lepe. Yo soy. Pepito Pito. Ahí está. Bueno, eso, nada. Y Sandito Dito. Sandrito Drito. Drito sería. Drito. Acá, Sandito. Es el más difícil de decir, por lo menos, ¿no? Pero no me gusta Drito, chiquis. No, a mí tampoco. Como de Drito. De Drito. No hay Drito. Uno. Ángel de Drito. Ángel de Drito. Yo igual creo que el mejor apodo acá, después del último programa que pusimos estos apodos tan julis, ¿no? Apodos muy julis. El mejor se lo lleva la operadora técnica, Natacha, que quedó como Tacha. Así que un saludo muy grande a Tacha, que está del otro lado del vidrio. Que no tiene nada que ver con Margaret Tacha, ya lo dijimos la semana pasada. Bueno, este es un programa especial porque además de que está recontra superpoblado de cosas, volvió Valen. Valen, después de... ¿Cuántos programas faltaste? No sé, pero fue un montón. La verdad que se hizo largo igual. La Feria del Libro fue larga y también no los veía a ustedes hace... Pero una barbaridad. Así yo te que... digo, nos la re perdimos. Pero a me Valen. Gustaría a Valen y a la Feria del Libro. Ah. No sé, alguna... ¿No? Eso es lo que quería preguntarte. No. Tipo, alguna, no sé... No. Anécdota divertida... Mira, verdad no se perdieron de nada porque la feria cada vez está todavía más chota. Caretona. No, bueno, sí. Una cosa es está ir a No digo vos, digo la feria. Sí, caretona, no. Cada vez más caretona. Lo que fue interesante este año y me causó mucha gracia es que después de la presentación de Cristina, que pareciera que fuera la primera vez que un político, una política presentó un libro en la feria... Mucha gente salió a bardear, gente muy muy facha, salió a bardear a la feria y a los organizadores. ¡Está todo politizado! ¡Claro! ¡Ay, no! No se puede creer que se presenten libros políticos en la feria y nada, no, fue muy gracioso porque... Todo libro es político. Bueno, hay un stand justamente que se llama así. nada, te das cuenta como a qué apunta la gente que mayoritariamente va. Después sí, hubo charlas como que... De todo. Para mí igual la gente que en serio le gusta leer y que quiere conseguir libros va a todos lados menos a la feria. Sí, claro, porque totalmente. Al que le gusta leer y que quiere conseguir libros en la feria del libro tiene mucha plata. Total. Claro. Capaz hasta te puede servir, no sé, para conocer algún nombre importado, algún libro que no sea de acá, por ejemplo, y comprártelo afuera, ¿no? Dentro claro, de la feria. Sí. Claro. Mismo enfrente está en Plaza Italia, está la feria como los puestitos, no sé, del Parque Rivadavia. Completamente mucho más accesible que cualquier cosa que puedas encontrar ahí adentro. ¿Y no la reprimen, ponele? No, porque son puestitos que están reformados como si fueran del gobierno de la ciudad. Mirá. De Buenos Aires. Pero es igual, están a una banda, así que ya. Claro, ¿sabes? Historia. Hay libros para la clase media, para la clase alta y para todas las clases que tengan posibilidades de comprar un libro. Muy desesperados igual. Los organizadores de la feria también, porque de cobrar una entrada ya de por sí cara. ¿Cuánto estaba la entrada? 140, 180, por ahí más o menos. Te daban como unos cupones que vos esa entrada la podías ir gastando comprando diferentes libros. El tema que, bueno, salen beneficiados ellos en definitiva, porque a las editoriales no les devuelven en realidad la plata que la gente como que aprovecha de su entrada. Más allá de eso, tuvieron que hacer varios días entrar a la gente gratis con la SUBE porque no había nadie. Claro. Entonces, o mismo mucha gente expositora que se ve que no fue este año, y había huecos al principio, como estuve desde que empezaron a organizar todo, había huecos que no estaban ocupados, cosa que no solía pasar otros años, y ahí fueron metiendo y levantando el teléfono a ver a quién podían poner como para que parezca todo uniforme. Mirá, con la entrada te doy un vale por 10 pesos para canjear en un libro, ¿no? Una cosa así, eran más vales o menos, como... sí, sí. O capaz, no sé, ponele, había uno que creo que era 50 pesos. Que una cosa es que vayas con eso a, no sé, Alfaguara, Norma, Grupo Planeta, y te lo gastes ahí. Que bueno, son grupos millonarios, como que no les va a hacer nada, 50 pesos más, 50 pesos menos. Pero hay editoriales que sí, como que cuesta llegar hasta esa instancia, que más allá de que no nos guste, es una visibilización del libro. Uh-huh. Y te conoce gente que si no, no te podría conocer. Pero no que traiga gente a costa de que le sigas arrullando todo, tipo la mínima ganancia que se puede llegar a generar. Claro. Así que no se perdieron de nada. No, che, y además, corregime si me equivoco, pero yo recuerdo en otros momentos y otras épocas de la Feria del Libro, cuando estaba buena, cuando yo por lo menos disfrutaba ir, que había stands que estaban copados, que tenían mostraban cosas que estaban buenas. Y regalaban por ahí alguna boludez que te mantenga como que te llame la atención y que te quedes con el nombre de ese stand y que te quedes con la intriga de qué es lo que hacen, de que, uy, mirá, viste que te regalan algo en un lugar y te quedas copado con, mirá qué bueno, no sé, los del gobierno de la ciudad regalaban unos vasos térmicos. Yo los voté en una por época. Eso, claro, Juli los votó por eso. Bueno, mi única adquisición fue una lapicera hermosa, divina. De Cristina, sinceramente. Claro, de un dibujante, que no voy a decir quién es, pero ni siquiera de un stand, de tarjeta naranja. O sea, si no, no te largan una. Claro. Pero bueno, no, la verdad que no creo que se hayan perdido de nada. Y ahora algo gracioso no se me ocurre, pero ya se me va a ocurrir para contarles. Sinceramente, ¿alguna? Nada más eso iba a decir. Sorry, sinceramente ibas a decir. Sí. Bueno, nosotros con Sando podemos contar algo que Nati también estuvo presente, hablando justo de esto de presentación de libros y cuestiones. Ayer se presentó el libro de Norita en el Bauen. Es verdad, Sando no estuvo ayer. Yo no participé. Es verdad, tenés razón. Yo no pude participar. Tenés razón. ¿Me lo querés echar en cara? No, te pido mil disculpas. Pero como hoy estuvimos charlando de eso y te conté, qué sé yo, me quedé con la idea de que habías estado. Okay. Y la verdad que fue muy lindo, estuvo buenísimo. Y Norita estaba muy emocionada, estaba muy contenta y contó algunas anécdotas de ella que están en el libro, que son muy divertidas. Son muy divertidas, la verdad que está bueno. Por ejemplo, no voy a contar la anécdota, pero Norita tuvo un chancho, por ejemplo. Mirá. Una de las anécdotas que es esa. Esa cosa muy graciosa. Nati, qué lindo. Nati se rió mucho con el nombre del chancho. ¿Cómo era Nati el nombre del chancho? Hola, chicos. Hola, chiqui. Esperen, porque por ahí no me estaban escuchando, ahora sí. ¿Te escuchamos? Sí. Ah. Violeto se llama. Violeto, sí. Y era porque en realidad ella tiene a su primer hijo, porque Gustavo era el menor. O sea, antes había tenido otro hijo, no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás, Pedri? Bueno, no importa. Si tuviéramos el libro acá a mano, podríamos... Pero no importa, después lo podemos aclarar. Y ella había dicho, bueno, después de este hijo no quiero más hijos, basta de hijos. Entonces le pide una mascota a su compañero y su compañero, su marido, se atraviesa medio conurbano para ir a buscarle el chancho, vuelve. y era violeto. Lo sacaba a pasear todo. Imagínense, ATR, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, el gancho es que para saber cómo termina la historia hay que leer el libro, la biografía. Bien. Lindo, lindo el encuentro, ¿no? De ayer. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Hubo un montón de gente presente en el Bauen. La verdad que explotaba de gente. Era impresionante la cantidad de gente que había y todos apretados, como todo, mucho calor, pero un momento re lindo. Y hubo gente invitada que estuvo buena. Estuvo Nacho Levi que habló, que estuvo buenísimo, la verdad que estuvo muy bien. Después estuvo Claudia Corol, Liliana Daunes, estuvo Leonor Manso leyendo poesía. Y así gente que participó de la presentación y que Anorita se la vio muy bien y se la vio muy feliz, así que... Y bailó, la vimos bailar, ¿no? Bailó, sí, bailó porque estuvo también, bueno, claro, me olvidé, un invitado, que fue León Gieco, que fue a tocar unos temas y después de tocar esos temas clásicos que un poco te tiran para atrás, que son temas re lindos, pero la verdad que son bajoneros, tocó un tema bien arriba y Norita se puso a bailar y estuvo lindo, la verdad que estuvo muy bueno. Así que nada, yo no quería dejar pasar el contar de la presentación de un libro que sí, que fue feliz, que fue lindo. No así el de Cristina, que contó Valen. Antes del programa nos estuvo contando que... Encima llovía, en el hora no llovía. Claro, es verdad que llovía ese día. Es que era el toque peronista, yo ya te lo dije. Si no llovía no podía hacerse ese día la presentación. ¿Y para... qué onda? Los choris estaban tipo tapados con... Claro, con los cartones arriba, no, si no, no se podía. Para mí se fijaron en el clima, a ver qué onda. ¿Y vos decís que la gente que estaba ahí era el pueblo o era una clase media ahí? No, igual sí, viajó gente de otras provincias, sí, había seguro. Gente de Entre Ríos, chicos, bueno, gente de nuestra edad capaz. Chicos, sí. Como bueno, chiques. Somos chicos, chiques. Y gente también grande, no, había gente. Bueno, yo en realidad tampoco es que puedo decir mucho porque estaba en la parte de adentro y las dos pantallas que pasaban la presentación estaban una fuera del predio y otra adentro, pero afuera del sector donde están los stands. Pero bueno, se escuchaban cantar y bueno, se escuchaba circulación de gente. Claro. Pero bueno, mucho más no puedo agregar porque era como en otra parte. La verdad que la feria te... Primero que te absorbe mucho y después que está todo tan dividido que capaz estás en una parte y no llegas a escuchar la otra. Estaba tu amigo, Pepito. ¿Quién? ¿Qué amigo mío? El que nombrás todos los programas. Ah, ¿estaba? ¿En serio? Sí, el de la soja, no me acuerdo el nombre. ¿Estaba en la presentación del libro? Sí, adelante de todo. No te puedo creer, no sabía, sí. Felipe Solá. Mirá vos, qué loco. No me lo esperaba a Felipe, jaja. No le mandemos un saludo, chau. No, para nada. También en la feria un lunes a la tarde... Nos encontramos con mi amiga, bueno, que también trabajaba en el stand, a una persona que nada, se ve que estaba casual paseando por la feria como cualquier persona puede estar haciendo un lunes. No sé si se pueden imaginar quién puede ser. ¿Quién puede ser? Motorizada estaba. ¿Motorizada? ¿Adentro de la feria? Gabriela adentro Michetti. De la feria, exactamente. ¿Quién? ¡Gané! ¿Quién? Gabriela Michetti. ¿En serio? Paseando por la feria del libro un lunes a la tarde como si la presa... No laburaba. Claro, no, ya lo tenía puente. Claro. Así que también la vimos haciendo caripela. Bien ahí. ¿Y la gente qué onda? ¿Le hacía onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué se vio de eso? Mira, no estaba exactamente de donde estaba ella, así que no escuché... Pero no, hubo bastantes cantos cuando terminó la feria y todo, que nada, en contra del gobierno. ¿Ves que está todo politizado? Viste, y no se daban cuenta, lo tenían frente a sus ojos. pero en sí, nada, la feria es como mucho caretaje también, claro, como claro. Todos mantener bastante las estructuras. Lo que está aprovechando mucho, que también debe ser alguna de sus estrategias para simpatizar el gobierno, de aliarse, entre comillas, con, no sé, el feminismo. Tenían un stand sobre el orgullo, como todas cosas de ese estilo que lo promocionaban también a cada rato para remarcar como una postura política simpática. Claro. Que bueno, también debe ser contextual. Claro, desde que están los penatos es un partido feminista. Exactamente, ¿no? Claro. Claro. Bueno, y hoy tenemos un programa bastante cargado, como decíamos antes. Tenemos un programa bastante artístico, además. Qué bien. ¿No? Eso está bueno. Estamos esperando a uno de los invitados del programa. Y después, bueno, en un rato, no voy a adelantar nada, pero en un rato tenemos la presentación oficial de nuestra sección estrella del programa, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la sección estrella? Se llama Tan Juli que asusta. Qué rico lo que te traigo ahora. Amor de millones. Escuchando a mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Segundo bloque de A mí no me importa por radio La Retaguardia. Juli, a partir de las 18 horas, son las 5 y 25, a partir de las 18 horas, no tenés permitido meter la pata. ¿No era al revés? Era no, al ahora revés, sí, ya sé, pero ahora bueno, es al ahora, revés porque claro. Metió la pata. Bueno, okay. Está bien. Bueno, segundo bloque de A mí no me importa, lo voy a decir. Y estábamos escuchando a Yusa, Amor de Millones. Y estamos en una comunicación telefónica con Karina Leguizamón. Hola, Cari, ¿estás por ahí? Hola, sí, Juli. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hola, Cari. Hola. Estuvimos muy bien por aquí en Mataderos. Estuvimos en comunicación hace no mucho contigo hablando de las causas armadas y sobre todo del caso de Yanina Farías. En este caso hoy vamos a estar charlando de otra cuestión que también ocurre allá en Moreno. Estuviste acá también en La Retaguardia hace un poquito más de un mes comentando de esta situación, pero es bueno que lo podamos también difundir aquí por el programa. Bueno, si querés contarnos vos, vamos charlando. Sí, bueno, el caso que es un caso muy emblemático para Moreno, que está marcando un precedente importante, es el caso de Rocío, caso de la lucha que está encabezando Rocío, porque es la real protagonista de acá, cual se animó a denunciar a un concejal poderoso de Moreno, entre comillas poderoso, obviamente, de Unidad Ciudadana, édil de Walter Festa, el intendente de Moreno. Él era presidente del Consejo Deliberante, el cual el día que Rocío decide denunciar, se anima a contarlo, se acerca a la organización nuestra, la Red de Mujeres, el cual trabajamos territorio, no somos de ningún partido político, el cual a ella le inspiraba confianza. Y bueno, pusimos a disposición de ella todo lo que pudimos, el apañe que le pudimos dar con la Asamblea de Mujeres de Moreno. Hice a través de la lucha y demás, impune. Lo obligan a renunciar al Consejo Deliberante, a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Y se armó ahí un quilombo mal, llevó a toda su patota de la agrupación Forja. Uh-huh. Él está vinculado a muchas mafias con el tema de las patotas y barra brava de los equipos de fútbol, de Merlo, de River, de San Lorenzo, ¿no? Uh-huh. Todo tipos nefastos, violentos, ¿no? Y bueno, nada, Rocío, la verdad que tuvo mucho sobario, mucha fortaleza para animarse a denunciar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, el día que ella lo denuncia, él lo obligan a la semana a renunciar al cuerpo, a la presidencia. Moreno estallaba por todos lados, lo institucional se iba cayendo a pedazos, ya que se le va de las manos al señor intendente Moreno, el cual, bueno, tuvo que tomar esa decisión de renunciar. Varios concejales le empiezan a soltar la mano, no voy a decir qué partidos políticos, para no hacerle juego a nadie, y Rocío empieza a ser hostigada, a perseguida, amenazada. La empezaban a llamar, le habían publicado su número de teléfono en las páginas de clasificados de Clarín, de Moreno, de redes, de todo el tipo de habido y por haber comentarios de Facebook trucho que ponían, que Rocío miente, que Rocío, bueno, todas las atrocidades que se puedan ejercer sobre una víctima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, por suerte tuvo un equipo muy competente en la Fiscalía de Moreno, que la acompañó bastante bien, le pusieron todo un dispositivo de seguridad, pero no bastó con eso, porque la persecución seguía en las redes sociales, el cual también nos ponen una cámara oculta a mí, a la madre de Rocío, un tipo al cual estábamos como organizando una entrevista, ¿no? Que nos quería conocer, como para hacer una entrevista para Rocío, para apoyarla y demás, y cual le armaron una cámara oculta pensando que iban a distorsionar la información, que también están denunciados estos tipos, con nombre y apellido, porque también investigamos, la fiscalía se investigó quiénes son y demás, son periodistas de C5N también, para remarcar, Diego Salas y el otro camarógrafo que no recuerdo bien, pero que también está en fiscalía siendo investigado. Bueno, a todo eso, Rocío está con un tratamiento psicológico de parte de Raquel Lisenfeld también y del equipo del SIC Sanguinetti, que es un equipo de psicólogas con perspectiva de género, está contenida todo, pero bueno, nada, empezamos de vuelta con las amenazas, por eso queremos seguir difundiendo. A Rocío le pincharon el teléfono, a Rocío le hackearon su cuenta de Facebook y le dieron de baja la página de Justicia para Rocío. el cual teníamos ahí un montón de fotos, de actividades, de adhesiones. Y bueno, nada, bueno, hoy Rocío no cuenta con celular ni nada como para que nadie la esté molestando ni nada, y otra vez está con sus ataques de pánico y demás, ¿no? Bueno, Rocío hace 2 años fue despedida del municipio, era empleada en la Secretaría de Deporte. Rocío empieza a ser perseguida por denunciar la mafia y la malversación de fondos de los torneos Evita, de parte de Walter Funes, del Pampa y un montón de otros funcionarios más que están en la causa denunciados, y también de parte de Ingrid Flesa, la compañera de vía de Marcelo García, el concejal. Y ahí como que se abre un paraguas de acciones contra Rocío para que tratarla de mitómana, de loca, de, ¿no?, como una psicopatía colectiva que hicieron contra ella hasta que ella colapsa, ¿no? Ahí cuando la vieron en total vulnerabilidad a Rocío, este concejal abusa varias veces, no solamente una vez, reiteradas veces, de Rocío. Rocío no se anima a contarle a su familia, ya que también ahí un poco que vemos también de cuestionar a las iglesias, porque Rocío tiene una familia cristiana, creyente, y ella no quería contarle eso a sus padres, ¿no?, porque tenía miedo de la moralina y bueno, de todo lo que ya sabemos lo que es la familia cristiana, ¿no?, el cual también muchas pibas de las barriadas como Rocío no pueden contar su verdad porque por temor a lo que le diga el padre, a que no le crean, ¿no?, ya que todos estamos atravesados por el patriarcado. Y bueno, y ahí es como que hoy en día empezamos a sufrir la persecución nuevamente. Imagínense que estamos en un año electoral y el cual hoy el intendente le ha soltado la mano a su edil, ¿no? Porque obviamente que nadie quiere saber nada con alguien que queda imputado. Hay un montón de pruebas de cuáles le está haciendo llamado cada 2x3 por la justicia para que vaya a hacer las pericias, porque algo está saliendo mal acá, ¿no? Porque si lo están mandando constantemente a las pericias psiquiátricas, se ve que algo más grosso se viene. Y bueno, ahí cuando él ve que siente que no hay un acompañamiento y le están soltando la mano y se le está cayendo todo su poder, el tipo empieza a armar la psicopatía de vuelta, ¿no? De hacer pegatinas cerca de la casa de Rocío y poner el nombre de un tipo como Walter Pete que le haya soltado la mano, todas esas cosas que está haciendo. El padre hace poco fue amenazado por la patota de la barra de Saviola, el jugador de fútbol de River, ¿no? No conozco mucho de fútbol, pero esa patota fue a buscar al padre de Rocío porque es profesor de árbitro. El padre de Rocío es un profesional del deporte también y tiene contacto directo con gente de la AFA, el cual le contaron quiénes eran estos tipos, que yo te mandé fotos de jugadores de River, ¿no? De hinchas del Borracho del Tablón, creo que son, ¿no? Bueno, le han contado quiénes son estos, que son los que están buscándolo al papá de Rocío para atentar contra su vida, porque si lo buscan es para algo, no lo van a buscar simplemente para una amenaza verbal, porque estos tipos quieren ir más allá de una amenaza verbal, digamos, ¿no? Todo por el poder que están perdiendo, digamos, ya son como manotazo de ahogado lo que están haciendo y no están viendo el daño que le están causando a Rocío Gavilán, ¿no? Cari, ahora que vos nos estuviste comentando el tema de la cantidad de implicados, de denunciados, que bueno, y que la fiscalía está acompañando a Rocío, ¿cómo ves vos que puede llegar a seguir la causa? Mira, la parte judicial, nosotros sabemos que venimos re bien, venimos muy bien porque todo lo que pudo aportar Rocío lo aportó, todo lo que pudo hacer Rocío lo hizo, desde las pericias hasta los chats amenazantes, los chats de acoso, los testigos, cuando ella, en tiempo y forma, ¿no? Porque tanto por chat de Facebook como por WhatsApp, Rocío le contaba a sus compañeros lo que le estaba pasando y nadie le hacía caso en tiempo y hora. Las cosas que coinciden que cuenta Rocío en la denuncia también lo puede comprobar a través de los chats, ¿no? De las personas y de los funcionarios que estaban sabiendo de lo que estaba sufriendo Rocío, es el acoso laboral, el abuso, el abuso de autoridad, ¿no? Este, el abuso que sufrió Rocío fue muy, muy grosso, ¿no? Que son muchos actores acá los que fueron parte de todo lo que le pasó a Rocío, ¿no? Que hizo que también ella entrara en un postraumático, que haya atentado contra su vida también, ¿no? Casi ella intentó suicidarse varias veces. La madre no detectaba el abuso, sino la madre pensó que estaba poseída por el diablo, porque ellas son cristianos, digamos, ella es cristiana, el padre es cristiano, como que también ahí, digamos... sí, la única contención que tiene es este... es estar con ustedes, suponemos. Sí, ella me contacta a través de Facebook y bueno, después nos vimos personalmente, bueno, lo compartí con compañeras de la Asamblea de Moreno y donde abrimos hicimos una red de contención y de todo lo que se podía venir y se podía prever, pero bueno, hoy en día muchas compañeras tienen kiosquitos con el poder de turno y con otros poderes que quieren estar en el poder, ¿no? Sí. Que no están en este momento en el poder, pero quieren pertenecer al poder también. Y bueno, y lamentablemente un poco se diluyó acá la comisión de Rocío, pero tenemos el apaño de muchísimas otras compañeras más que no son partidarias a las elecciones ni siquiera nada, ¿no? Compañeras educativas, uh-huh, clasistas, compañeras de territorio que vienen acompañando desde la conciencia a full, ¿no? Del feminismo, porque después está el tema del feminismo este que yo te digo, ¿no? De pertenecer a un partido político y que tratan de no hacer esto porque su compañeros concejal o el funcionario público y bueno, nada, todo una burocracia. Cari, justamente ahí mencionabas la implicancia de lo político, partidario, ¿no? En este caso, y teniendo en cuenta que estamos cercanos a elecciones y que en Moreno sabemos que el kirchnerismo es como una de las opciones que probablemente esté en las punteras de estas elecciones allá en Moreno, ¿pensás que está generando cierta repercusión o cómo ves el movimiento político específicamente en el partido? En el caso de Rocío, muchas se sumaron no por Rocío, sino para derrotar a Walter Festa, ¿no? Que es su contrincante, no venían por querer acabar con este flagelo que que padecemos las mujeres pobres como Rocío. Rocío es una piba de familia laborante, es una piba que ha estudiado para tener un título, quiere ser profesora de geografía, es una piba de barrio, no es un country ni hija de un funcionario público, ¿no? Es una piba, más allá de la clase social, digamos, el abuso te marca de por vida, ¿entendés? Uh-huh. Entonces estas mujeres no vinieron para acabar con esto, vinieron para acabar con Walter Festa. Claro. Y eso lo empezamos a detectar y la verdad que fue una enorme decepción para nosotras, ¿no? Las mujeres de los barrios, pensando que somos cientos de mujeres contra un poder. Y después nos fuimos dando cuenta cuando queríamos activar, cuando Rocío quería enfrentar a su abusador, ir al consejo y escracharlo, uh-huh, nos dimos cuenta ahí que no querían. ¿Pero por qué no querían? Porque tenían un arreglo político, ¿no? Y eso también te frustra como mujer, como compañera, o traba, o trans, uh-huh, o lo que sea. Queremos acabar con esto, no estamos negociando un recurso, estamos negociando nuestras vidas, ¿entendés? Estamos tratando de salvarnos, ¿no? Y no queremos negociar, queremos acabar con esto. Entonces como que muy doloroso también ver que no solamente lo político partidario, sino también los sindicatos, ¿entendés? Los sindicatos que también tienen acuerdo con las patronales. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta ahí que no existía el feminismo real en Moreno. Sí. Es lamentable, pero sí hay compañeras que se pueden rescatar de ahí, que son compañeras que no están con los poderes y ni nada, sí quieren acabar con esto, que son muy pocas. ¿Entendés? De 100, tres compañeras re poderosas y re valiosas que van a dar la vida por otras pibas, por miles, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir por Rocío, por eso necesitamos mucho apañe, necesitamos mucha fuerza, necesitamos mucho acompañamiento, porque queremos que también la justicia decida de una vez qué va a hacer con Marcelo García, más allá de que el abuso puede ser, digamos, que una condena leve pero nosotros queremos que esto se pague como se tiene que pagar, como lo paga cualquier pibito de barrio, ¿no? Cuando un pibito de barrio te saca un celular de una de tu bolsillo de pantalón, ya sí. Te ponen abuso, ¿entendés? Digamos, este tipo casi viola a Rocío, este tipo ejerció un montón de cosas sobre el cuerpo de Rocío, digamos, ¿no? Entonces, como que no solamente lo psiquiátrico quedó marcada de por vida la piba, no puede caminar por Moreno porque tiene vergüenza, tiene miedo, se siente como observada y ya no vuelve, ya queremos que Rocío vuelva a ser la misma, pero va a ser imposible si esto sigue pasando, si este tipo sigue haciendo sus campañas, si se sigue sentando con el intendente, si se sigue sentando con cierta gente que está en el gobierno, ¿no? Porque si no, nosotras no confiamos ni siquiera en la justicia, pero estamos viendo que por ahora se mueven bien, están haciendo bien las cosas, pero necesitamos mucho acompañamiento para Rocío desde el feminismo, ¿no? Que desde ahí donde tiene que, donde las canciones lindas, viste, que cantan, que el patriarcado se va a caer, bueno, yo creo que este canción pase a acción, ¿no? Justamente, y como para ir cerrando esta comunicación, quizás es un poco desprolijo que cambiemos así de tema, podemos seguir trabajando la cuestión cuando haya novedades desde lo judicial o cualquier avance que haya como el que hubo de estas patotas violentas al respecto del caso de Rocío, pero justamente vos mencionabas a estas compañeras que no son todas y no son muchas, pero son las compañeras que se están organizando en Moreno, y te quiero preguntar al respecto de las novedades de la causa de Yanina Farías, que bueno, es un tema que lo venimos trabajando en los programas y nos gustaría saber cómo va al respecto de bueno, este final del juicio que se viene estirando, ¿no? Que lo vienen estirando. Bueno, nada, como que nos cuentes un poquitín más de cómo sigue esa organización. Bueno, mirá, lo de Yanni, la verdad, venimos quebrándole el brazo al capitalismo, ¿no? Abriendo esas barras con las cuales encerraron a Yanni. Por suerte, hemos demostrado en todo este trabajo hermoso que veníamos haciendo en conjunto desde la comunicación, desde la acción directa con tema de testimonios, pruebas y todo lo que pudimos hacer y aportar para la defensa, se viene dando bien, ¿no? Ganando la batalla. Venimos ganando las batallas por ahora y creemos que la guerra la vamos a ganar el martes, porque según la mirada de las compañeras de organismos de derechos humanos y discapacidad, como Red y Adajuz, como CPM, como también la defensa, la mirada de ellos desde que estuvieron en la audiencia dice que ellas tienen el pálpito de que no, el fiscal no quiere condenar a Yanina. Bien. Que si el fiscal no condena, Yanni puede quedar libre el martes. El fiscal es Altuve, ¿no es cierto? El fiscal es Guillermo Altuve, que tiene antecedentes de las de casa de las hermanas Cara, de mi causa también. Bueno, muchos casos que de causas armadas que ha abrochado y que bueno, que a veces los jueces llevan a favor de los compañeros, de los chicos y de las chicas, como en este caso de la Jara, no hubo caso, la condenaron a 2 años, 21 días de prisión y bueno, que fueron liberadas el mismo día que de la sentencia, ¿no? Pero no nos olvidemos de ese antecedente, por eso tenemos un pálpito de que ya ni pueda salir. Pero hasta que no la veamos en la calle, no vamos a poder creerlo, digamos. Estamos enfrentando un poder muy groso de la justicia burguesa, ¿no? Y como racista también de Mercedes, digamos. Eso es un nido de machos y fachos, digamos. Gente como jueces y fiscales, pero que están hace años, y violan todo tipo de derechos y como la ley de Micaela, la recontra pasaron por arriba, ¿viste? Esos mismos que son jueces y que están para trabajar sobre la justicia no hacen nada, al contrario, violan los derechos, ¿no? Pero tenemos el pálpito de que ya ni el martes sale o sale. Ojalá que así sea, y estaremos también entonces la semana que viene charlando al respecto de este juicio. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, muchas gracias por mantenernos al tanto de las cosas que van pasando allá en Moreno. Felicitar a ustedes, a todas las compañeras y los compañeros que se organizan en Moreno por esta gran victoria de haber arrancado de la cárcel a un pibe con una causa armada como Axel Romero, que en un rato estaremos hablando con su madre. Así que felicitaciones a todas las que se organizan por estas luchas también. Y sos parte y la retaguardia aguante ahí, que siempre nos están haciendo el aguante siempre, de todo tipo de lucha, ¿no? Feminismo y el tema de las causas armadas, de pibes, de pibas, de gatillo fácil, y siempre ahí en la lucha. Aguante esa comunicación, aguante esta información, que bueno, nada, que es red de barrio. Y bueno, nada, abrazos ahí a todos y vamos a seguir. Bueno, lo que no queremos que siga pasando, ¿no? Queremos de una vez por todas derribar al patriarcado y al capitalismo. Gracias, nada, gracias por el reconocimiento ahí. Y un abrazo grande, Cari. Gracias, Cari. Arriba, abrazo. Abrazos, chao. Chau, chau, saludos. Ella fue Karina Leguizamón, de la Red de Mujeres de Moreno, que bueno, estuvo contando un poquito al respecto de la causa de Rocío, también de la causa de Yanina, y bueno, seguiremos en comunicación a ver cómo avanzan estas causas. Así seguimos entonces este programa que tan cargado estará, todavía veremos si será así, ¿no? Faltan 16 notas. 17 porque... Y seguimos sumando. Claro, 17 porque te acordás que agregamos una y restamos otra. Y todavía falta lo más importante. No voy a decir más nada. Se acabó. El tiempo de los tibios. Todo todillo. Igual, perdóname, Sando. ¿Se dieron cuenta que Juli acaba de hacer una referencia a una canción suya? Porque nunca pasan pica para tener mis compas ustedes. ¿Qué onda, loco? No me di cuenta. No, yo Juli, te voy a decir una cosa sola, una sola cosa te voy a decir. No traigas de vuelta esa frase porque nos ponemos a discutir en vivo lo que discutimos en Mar del Plata. Bueno. Acá tiran cosas polémicas. Personalistas. Yo le hice un chiste a Juli una vez y quedó el chiste entre nosotros. Nada, lo estaba jodiendo por autorreferenciarse. Con mucho cariño. Yo nunca me autorreferencio, pero voy a contar una anécdota mía. No, yo creo que sí pasamos. Creo que sí pasamos pica varias veces. Lo pide a Berardo, pero usted. No, pasamos. Pero ¿sabes cuál es el tema? Pasamos a vos todos los programas. Bueno, pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo creo que sí. Thank you.

que tuvimos en el 2001 y 2002. Hoy fue un día muy particular porque en medio de una represión, justamente uno que mandó a reprimir pedía que las cosas se aclararan, que viniera el jefe del operativo, pedía derechos. ¿De qué derechos me está hablando sola? Ya hace 16 años atrás pedí mis derechos como hermana. Seguimos en A mí no me importa, tercer bloque. Estás a tiempo todavía para decir tercer bloque, me parece bien, Juli. Son las 17:55. Ahora tenemos hora. Tenés 5 minutos para mandarte todas las cagadas que quieras. Bueno, no, igual vamos a portarnos bien porque tenemos una nota, ¿te parece? Me parece correcto. Bien. Estamos, bueno, antes vamos a contextualizar un poquito. Vamos a tener una comunicación con María Fernández, la madre de Axel Romero, un chico que estuvo preso por una causa armada. Venimos hablando de causas armadas en los programas, venimos hablando de algunos casos que venimos cubriendo y acompañando hace un tiempo, y hace poco se sumó este caso de Axel. Y bueno, desde que empezamos a trabajar estas problemáticas, es la primera vez que hay una victoria, digamos, desde lo judicial. Así que, antes que nada, felicitar y saludar a María Fernández. ¿Cómo estás, María? Hola. ¿Nos escuchás? Sí, sí. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, te decía felicitaciones por esta victoria y por esta lucha que ha conseguido la victoria. Bueno, que nos cuentes un poquito, en principio, para que le cuentes a los oyentes. Bueno, ¿por qué le arman la causa a tu hijo, a Axel? Y bueno, ¿cómo fue transcurriendo el juicio hasta el otro día que se consiguió la absolución? Bueno, a mi hijo le arman una causa de robo por cubrir a un oficial Ángel David Azam, que no sé si habrá estado alcoholizado o qué, porque no se le hicieron las pericias ni nada, pero bueno, disparó a quemarropas a mi hijo por una discusión. Y bueno, le armaron la causa, me llaman por teléfono a mí a decirme que mi hijo lo estaban robando, una chica que estaba con él. Y cuando yo llego a la comisaría, me atiende un policía y me dice que mi hijo estaba robando con un arma. Entonces, bueno, me quedé ahí, hasta las 7 de la mañana estuvieron ahí, dando vuelta, era un sinfín de ir y venir de policías de todos los colores, de todas las clases, entraban, salían. Bueno, hasta que a las 7:00 de la mañana, cuando cambian la guardia, me acerco a una chica, le pregunto si sabía algo, si yo podía entregarle, aunque sea, no sé, un vaso de agua a mi hijo. Entonces ahí ella me dice que mi hijo estaba en el hospital, que lo estaban operando. Entonces, bueno, ahí bueno salimos con un herido, no nos quisieron decir ni siquiera dónde estaba internado mi hijo. Perdón, ¿dónde recibió el impacto? En el estómago, abajo de la costilla, a centímetros, y le salió casi cerca de la cadera el tiro, su orificio de salida. Uh-huh. Esto fue en la comisaría tercera de José de Paz, eso fue en Barrio Las Toñas. Mi hijo estaba internado cuando llegamos, lo habían operado, le habían sacado un pedazo de intestino. Estaba bien, estaba consciente, estuvo 5 días internado en el hospital, y a los 5 días lo tiraron en un calabozo, los compañeros le sacaron los puntos y demás. Bueno, y ahora vamos a empezar, ahora que está afuera, vamos a empezar con la revisación médica para ver cómo está, porque quedó dolorido y todo lo demás. ¿Esto cuándo fue, María? Esto fue el 14 de enero del 2018. Bien. A todo esto, bueno, cuando yo veo todo este tema, llamo a un abogado, el abogado me dice, che, dice, pero tu hijo dice, le robó un reloj al policía. Entonces, yo todavía estaba medio confundida por los nervios, por el dolor y todo, y aparte porque uno siempre le dan un tranquilizante para que no le reviente el corazón, ¿no? Claro. Y me dice, le robó un reloj, entonces los chicos que estaban acá, mis hijas y todos los demás, me dice, ¿cómo era el reloj? Preguntale cómo era el reloj. Entonces cuando yo le pregunto cómo era el reloj, me muestra. No, miento, me dice, es un reloj blanco Adidas. Entonces los chicos me empiezan a mandar todas las fotos de mi hijo con el reloj Adidas de él. Entonces cuando yo le muestro al abogado, se llama Fernando Arín este abogado, cuando yo le muestro al abogado, quedó como paralizado. Y bueno, y desde hasta el día de hoy ni siquiera en el juicio apareció nada del reloj, o sea que se ve que estuvo en conjunto con la fiscal, el policía y toda la familia judicial, como dicen, ¿no? Para borrar esa versión del policía. Bueno, luego cuando vimos la causa, después de un tiempo pudimos encontrar al doctor Néstor Bombecci, gracias a él. Empecé a entender un montón de cosas, empecé a ver que todas las irregularidades que había en el caso. Entonces, empecé a ver que había una falla, que es por la cual a él lo condenan, que recién nos enteramos ayer en el juicio. Uh-huh. Bueno, la falla fue de que en los llamados telefónicos el policía declara de que mi hijo venía del lado de frente de él con otro muchacho y que lo capturó del cuello y que con un cuchillo quiso apuñalarlo y el otro pibe tenía un arma, entonces él sacó el arma y tiró al piso, ¿no? Entonces después le preguntó a cuántos centímetros estaba mi hijo de él y él le dijo a poquitos, estaba casi pegado a mí. ¿Y tenía un cuchillo en la mano? Le preguntó. Y él le dijo, sí. Entonces como que diciendo... no cabe en una cabeza de que con un cuchillo en la mano a centímetros no te lastimes. Él no tenía un rasguño, el policía. Dijo que era un chico, bueno, no sé, dijo toda la vestimenta del chico, pero dijo que no sabía qué era. Primero dijo que era una pistola, después dijo que era un revólver y todo lo demás. Pero la fiscal a sí mismo, la fiscal Cutita, seguía culpando a mi hijo por un llamado telefónico. Porque la chica que estaba con mi hijo se llamaba Micaela Marisol. Entonces, y había otro llamado telefónico de una chica que vivía justo en la puerta donde le pasó esto a mi hijo. Y casualmente se llamaba Marisol. Y estaba con su novio, Cristian Cejas se llamaba el muchacho. Y esa chica se llamaba Marisol Fernández Matos. Y, bueno, esa chica, claro, cuando llama a la policía al 911, le pasa el teléfono a Cristian, entonces... La fiscal asimiló de que ese Cristian era el que estaba robando con mi hijo y que era la misma persona. Bueno, transcurrió un año, 4 meses y un día. Yo, al principio que pasó esto, me comuniqué con Claudia Agüero y sí. Claudio Castro. Uh-huh. De la coordinadora contra la impunidad policial, uh-huh. Sí. Me comuniqué con ellos cuando recién empezó y el abogado Fernando Arín me dijo de que no tenía que hacer eso porque lo íbamos a embarrar más a mi hijo, que iban a salir un montón de gente en contra de él y que esto y que el otro. Bueno, entonces no le hablé más. Cuando empiezo con Néstor me doy cuenta que era una causa armada, que estaba todo armado. Cuando yo fui personalmente a la casa a buscar a ver si existía esa otra chica, ese otro chico y lo demás, me vuelvo a comunicar con Claudia, que en el momento me abre las puertas de la coordinadora y me llama y me dice, nos juntamos tal día, a tal hora, en tal lugar. Nos juntamos, entonces ellos me empezaron a ayudar, a apoyar, junto con Claudia, Marcelo, Romina, Flor. Romina es la tía de Santiago Almirón. Sí. Empezamos a buscar el agujerito para sacarlo de las manos de la injusticia, ¿no? Claro. Y bueno, empezamos a trabajar, fuimos a marchas, íbamos a lugares, y hasta que llegué con Karina, la chica que habló hace un rato, uh-huh. Fuimos al juicio por Yanni, una gran luchadora Karina y una buena compañera. Ella prestó su apoyo incondicional hacia mí, hacia Axel, hacia mi familia. Estuvo presente en el juicio ella, Fabiola, la mamá de Diego Chávez, que ahora el juicio dentro de un mes. Sí, 24, 26 y 27 de julio. Exactamente, 24, 26 y 27 en Mercedes, el juicio de Diego. Y yo le dije, vamos por Diego, Fabi, porque... se ve totalmente la causa también que es una injusticia. Uh-huh. Bueno, trabajando y dando vueltas y tratando de hacer todo. Bueno, el 11 de abril hicimos una radio abierta en el juzgado en Eva Perón. Uh-huh. Nos atendió una secretaria. Perdón, el juzgado de Morón, ¿no? No, de San Martín. Ah, ok. Nos atendió una secretaria, la cual nos hizo hacer una nota y más o menos le explicamos lo que nosotros pensábamos. Entramos con Claudio Castro. Uh-huh. Nos acompañó ese día también la mamá de José Luis Orellana, un chico que la misma uh-huh. fiscal que acusaba a mi hijo lo quería condenar a cadena perpetua y él salió absuelto también. Uh-huh. Bueno, y llegamos al día del juicio, el miércoles. Llegamos con nervios y con la ansiedad de que todo iba a salir bien, con el apoyo de todos, de la familia, amigos y de la gente, de la coordinadora, Cari, Fabiola. Bueno, cuando declaró Ángel Bazán, se lo notaba, se había dejado la barba, se lo notaba muy nervioso, el juez le hizo muchas preguntas, el juez, que yo nunca estuve en un juicio, no sabía que el juez podía hacer preguntas, pensé que solo la fiscal y el abogado eran los que iban a hacer preguntas, pero él veía las irregularidades que hablaba y le preguntaba, y él no sabía cómo responder, se contradecía en todo. Luego habló la chica que estaba con mi hijo, y ella totalmente siempre... decía lo mismo, y la fiscal insistía, pusieron el audio de los llamados, en el cual justo sale un llamado cuando se escucha que Bazán le gritaba a mi hijo un montón de malas palabras, barbaridades, y lo insultaba y le decía que lo iba a matar, y que sí, que el otro, y el juez enojado dijo, ese es Bazán. Uh-huh. Bueno, luego de todo eso, ella le decía que era ella la que hablaba, y ella le decía, no es mi voz. Bueno, un juicio que tenía que durar 3 días, duró solamente 4 horas. Qué bien. Hoy fuimos a buscar con mi hijo la absolución de él. Uh-huh. Los 3 jueces estaban totalmente de acuerdo de que él no es culpable. Bueno, nada, y nos arruinaron la vida 1 año, 4 meses y 1 día. Y digo, 1 día, como yo decía ayer, ese día lo cuento porque era increíble cómo nos tuvieron hasta las 12 de la noche, a mi esposo y a mí, que estábamos cansadísimos en la alcaldía de Polvorines. Nos tuvieron ahí hasta que decidieron soltarlo, lo sacaron esposado, que Claudio le dijo, ¿por qué lo sacás esposado si ella es libre? Claro. Bueno, hay un montón de cosas más que la justicia hace, y no solamente... con mi hijo, sino con muchos chicos más, como yo le digo a Claudia, siempre a Claudia Agüero, que es mi amiga, más que mi compañera, ¿no? Que hay muchos chicos, no solamente es Axel, hay muchos Axel y hay muchas putitas que acusan sin leer una causa. La fiscal totalmente desarreglada, enviaba mensajes mientras hablaba en el juicio. Era como, yo sentía que estaban en una película de Jim Carrey, ¿viste? Porque fue todo muy cómico todo, ¿viste? Tuvimos el apoyo también de los chicos de Vita, de la juventud de Vita, que fueron con las trompetas, los tambores, hicimos una olla popular, hicieron porque yo estaba adentro. Mi familia, mi hermano, mi cuñada, mis cuñados, todos veían ahí, decían, no puede ser, tengo impotencia, decían, de no poder gritarle, decirle, ¿qué no ven lo que estoy viendo yo? Y bueno, y así fue cuando a las 3:30, a las 3 de la tarde creo que fue, más o menos, la fiscal no estuvo presente en la lectura del veredicto, no estuvo presente, se tomó el atrevimiento también de escaparse, de irse antes de que el juez del veredicto, absolvieron a Axel, salimos con, gracias a Dios, con la buena noticia a la gente emocionadísima, pero la verdad esto fue una condena para toda la familia. Él tiene 3 nenes, chiquititos, que están a cargo de él solamente, que es un papá soltero, los cuales ahora están con él. Él los volvió a llevar, pudo volver a llevar al jardín a sus hijos, pudo volver a estar con sus hermanas, con sus hermanos, con su papá, con su mamá. Pero hay chicos que no pueden y que, como yo decía, a veces uno ve en los noticieros y dicen un chorro muerto por un policía y empiezan los comentarios con que un rata menos, que uno menos, que está bien. Pero Axel podría haber sido un rata menos y no lo era, porque él le apuntó de la cabeza con el arma para pegarle un tiro, y por los gritos que se escucharon en el audio, que fue lo que se me pusieron los pelos de punta, tenía intenciones de matarlo, nada más que se ve que llegó la gente. Y todo eso no importó, o sea, no importó la herida de mi hijo, no importó el dolor de la familia. Nos hicieron hacer un paredón en mi casa, todo mintiendo que lo iban a traer a él para acá. Y bueno, todo el sistema judicial es una porquería, la verdad. No sé cómo explicarte todo lo que nosotros vivimos, y yo pienso que hay muchas personas como Fabi que está viviendo lo mismo, Romina, y mucha gente que tiene a los familiares así, que a ellos no les importa nada, no les importa nada, no los acusan y no buscan un porqué. Bueno, lo último, mi hija, la más chiquitita, que tiene 5 años, ayer lloraba porque mi hijo está sin documentos, porque no le dieron el documento, sin ropa, porque obviamente uno le lleva la ropa ahí, en un año y 3 meses le lleva la ropa ahí, y ella decía, ¿por qué mi hermano no tiene ropa? Anoche, como todas las noches antes de que le pase esto, entré a la pieza de él a darle un beso, como hacía antes, fue un alivio para mí volverlo a hacer. Y cuando entré se asustó, como si hubiese visto un fantasma. Y esas cosas me quedan dando vuelta en la cabeza, todo esto culpa de un loco que no le importó nada, y una loca como la fiscal que no le importó nada tampoco. ¿Qué tal, María? Mi nombre es Valentina. Te quería consultar sobre esto último que decías, sobre que vos capaz mirabas en la tele sobre casos, y bueno, se da mucho de opinar sin conocer la situación. Si ustedes en su barrio tenían como noción de este tipo de causas, si le había pasado ya algún conocido, porque también es como todo un proceso, ¿no? Darse cuenta el tipo de causa como para proceder ante esa injusticia. No, la verdad que nunca habíamos escuchado lo de José Luis Orellana, que es un chico de acá en un barrio al lado de mi barrio, vendría a ser, ¿no? Habíamos escuchado lo de José Luis, que lo acusaban, pero la verdad no había tenido nunca conocimiento de todas esas barbaridades que hacen. Sí, siempre pensaba en los chicos que por ahí están privados de su libertad, y de que yo siempre que pensaba, cuando nosotros con mi marido estamos casi hace 30 años y cuando los chicos eran muy chiquitos, pensábamos que íbamos a Garrahan y veíamos ahí en la cárcel que gritaban y todo. Y yo le decía a mi marido, ¿será que habrá gente inocente acá? Y él me decía, sí, supongo que sí, pero no más que eso. No tenía información, no tenía nada. Y eso es una pena, que la gente no se informe de qué pasa, de qué existe, de que no, a mí me pudo haber pasado porque yo era María, o porque él era Axel, o porque mi esposo era Julio. No, nos puede pasar a cualquiera. O sea, vos podés bajar acá, vos podés bajar de un auto a comprar cigarrillos o a comprarte una gaseosa, y puede venir un loco y te puede pegar un tiro y puede decir que vos le quisiste robar, y por ser policía lo perdonan todos, ¿viste? Bueno, María, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que estamos muy, muy contentos y contentas de la resolución. Y bueno, esperemos que también para Axel este tiempo sea como de reacomodo y de poder disfrutar de todas esas cosas que todo este tiempo se vio privado injustamente de hacerlo. Así que les mandamos un beso muy grande. Y bueno, yo quiero agradecer al doctor Néstor Gombechi, gracias a él esto fue un 50-50. Quiero agradecer a los chicos de la coordinadora, a Claudia, mi amiga querida que me bancó en todo, que me levantaba cada vez que yo estaba mal, a Claudio, a Marcelo, a Flor, a Romina, a Julia, También resaltar mucho a Cari y a Fabiola, que son unas minas de fierro. Fabi, que tiene a su hijo ahí adentro, y de que yo le dije, ya vamos a llorar por Diego de alegría cuando salga. Quisiera que ella no sufra más, ya como yo, que ya se le vaya ese dolor del pecho como mamá que uno tiene. Les agradezco mucho a todos, cada uno de ustedes. Puso, como dice, viste esa palabrita armada del granito de arena, para que mi hijo esté afuera, porque sin la lucha no hubiese sido tan fácil tampoco, porque más allá de que en el juicio se veía todo y se fue muy fácil, yo creo que sin la lucha de mis compañeros, de la gobernadora, de Cari, de Fabiola, y todo lo demás, no hubiese sido posible. Sí, totalmente. Si ustedes no hubieran hecho todo ese esfuerzo, la instancia del juicio no hubiera salido así por sí sola, de una manera tan lo que no puede parecer a simple vista sencillo. No, porque ellos es como que en cuatro paredes, como me decía siempre Claudia, peleemos para que nos dejen presenciar el juicio, porque entre cuatro paredes a él lo condenan y no les importa. Y es así, es real. Y bueno, agradezco a todas las radios, los chicos de Facebook que compartían todo. Si yo hubiese no prestado atención al primer abogado y hubiese seguido con Claudia, desde un principio como empecé, mi hijo ya no hubiese pasado por tantas cosas que nunca lo voy a saber, porque obviamente él nunca me lo va a contar, pero no es fácil estar en una cárcel. Y menos siendo culpable, siendo inocente, no siendo culpable, ¿no? Porque hoy en día está muy jodida la cosa ahí adentro y lamentablemente a nadie le importa, nadie hace nada. El viejo dicho de que los presos están mejor que nosotros porque nosotros los mantenemos, eso es mentira. Porque a mi hijo nadie lo mantuvo mientras estuvo ahí, solamente su papá y su mamá. Y sus hermanos, porque todos los domingos nosotros viajábamos a Magdalena y los únicos que llevábamos las cosas éramos nosotros, porque si nosotros no nos llevábamos, mi hijo no comía, porque llegan los camiones cargados de carne, cargados de mercadería, y vos ves salir a todos los guardiacárceles y a todos los de ahí, los que pesan más, ¿no? Cargados con bolsas y todo, y nosotros cargados con las bolsas para llevar a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos desde adentro. Mi hijo no comía si yo no le llevaba comida. O sea, mi hijo nadie lo mantuvo, ni el Estado, ni nadie. Lo siguió manteniendo su papá y su mamá como correspondía. Eso de mantenemos con los impuestos, eso es mentira. Eso es la gente ignorante que no sabe lo que dice. Hay mucho sufrimiento ahí adentro. Y más allá de que hay también gente culpable, hay gente que está arrepentida y hay personas de que lamentablemente la sociedad misma la llevó a estar a donde están ahora y no se merecen tanto horror, es un horror estar ahí adentro. Sí, y que si en tal caso se supone que son lugares en donde se tendría que generar una mejora, un lugar donde esas personas puedan recapacitar o como le quieran decir, eso no sucede y no va a suceder nunca en esas instancias, matándolos de hambre, de frío, de sueño y de un montón de otras violencias. No, porque ellos no pueden asimilar la o sea, el daño que o el error que cometieron en este lugar, de que los tratan mal de todas formas los tratan mal ahí a los chicos. Sí. Vos date cuenta de que frío, humedad, ratas, cucarachas, chinches. Mi hijo cuando caía, cuando quería caer, me mandaba un llamado o como podía se comunicaba conmigo y yo lo levantaba y le decía, hijo, esto no es para siempre, ya vas a salir, no te quiero ver lastimado. Y él me decía, sí, más, sí. Gracias a Dios él no tuvo un inconveniente grave, nunca tuve que ir a un hospital a verlo, pero todos los domingos ir era pensar, y si llego allá y a mi hijo lo tienen en un hospital, porque vi muchos casos de madres que llegaban y los hijos lo habían trasladado con puñaladas, había un chico que le faltaba un ojo, otros que le sin una pierna, porque ahí adentro es... Y no solamente ellos, porque la policía también los golpea demasiado, los, sí, claro, los guardiacárceles que están ahí adentro los maltratan demasiado. La única comida que comen los chicos, gracias a lo que pagamos nosotros como impuestos, que ahora se los puedo contar ahora, porque ya mi hijo está a salvo, creo que está a salvo, porque uno queda con el miedo de que le pueda pasar algo, uh-huh, porque imagínate que le ganamos a un policía y ahora no sabemos cómo sigue, ¿no? Claro. Pero ahora sí puedo contar que la única comida que la gente bien de afuera, que la que no roba, la que no mata, la que no viola, la que no asesina, la que uh-huh, está libre de todo, la única comida que le dan a los chicos es un pedazo de hueso con un poco de polenta con suero. Sí, es vergonzoso el nivel de violencia de las cárceles. Te pedimos disculpas, pero tenemos que ir cerrando la comunicación porque ahora tenemos todavía dos entrevistas. Pero bueno, te felicitamos a toda la familia y a toda la lucha al respecto de la libertad de Axel. Y bueno, disfruten esta libertad y sigamos luchando para que suelten y liberen a todos los pibes y las pibas que están presos y presas injustamente. Les mandamos un abrazo bien grande y esperemos encontrarnos pronto en algunas de estas jornadas. Un abrazo muy grande y gracias a todos nuevamente. Saludos, María. Saludos. Ella fue María Fernández, la madre de Axel Romero, víctima de una causa armada, y escuchando la comunicación con la madre podríamos decir también que fue víctima y sobreviviente de gatillo fácil, ¿no? Porque le dispararon un balazo. Y tuvo que estar operado y en las peores condiciones, que son la de la cárcel, en la que, como contó María, le terminaron sacando los puntos sus propios compañeros del penal, ¿no? Lo mismo que le pasó a Diego Chávez, algo que evidentemente se repite porque no hay ningún tipo de nivel humano dentro de las cárceles y de recursos para cuidar o para mantener la salud de estos chicos. Así que bueno, festejamos que una causa armada ha salido victoriosa y esperamos que dentro de poquito suceda lo mismo con la causa de Diego Chávez, lo mismo con la causa de Santiago del Mirón, lo mismo con la causa de Yanina Farías. Sin duda, totalmente. Bueno, y mañana acá nos comparte un compañero que mañana se convoca a la marcha contra Monsanto y Bayer. 18 de mayo, 15 horas en la Plaza San Martín, enfrente de Monsanto. Y bueno, quédense después de las 19 horas, que en hora libre van a estar haciendo una entrevista al respecto. Bueno, y ya que se cumple, hoy cumpliría 66 años, si no me equivoco. En las efemérides de hoy tenemos el cumpleaños de Luca Prodan. El cumpleaños de Luca Prodan, así que bueno, sí, nos quedaremos escuchando un tema de tenemos Sumo. Más, perdón, ¿será? Tenemos más. 60 años de la reforma agraria en Cuba. Ojalá. Exactamente. Que se vengan las reformas agrarias de toda América. Hoy hace 6 años se murió Videla, bien muerto que está. A ver, y qué más tenemos. De la muerte de Mario Benedetti. Bueno, vamos a escuchar entonces solamente el tema de Sumo esta vez. Hello, Frank. How you doing? Are you all right? Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gone and tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh mama, why didn't you? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue. I'm gonna cut my throat. I'm gonna smash my head. I'm gonna jump into the bath. I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened. Because one day,

que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. La retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, acá estamos de vuelta. No voy a permitir que Juli diga nada sobre los bloques, porque esta última media hora de programa no tiene permitido mandarse ninguna cagada. Así que lo vamos a dejar afuera de esto. Y tenemos una invitada que ya habíamos adelantado algo, que es Andrea Bohus. ¿Es tu apellido? ¿Cómo se pronuncia? Bohus, la H Bohus. Es muda en castellano. Dicen que el origen es con J, pero bueno. Bueno. Como vos te pinte. Se podía pifiar ahí. Bueno, vos participás de todo eso, Ni el polvo, que es una obra de clown feminista, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo surgió la idea? Bienvenida al estudio, obviamente. Muchas gracias. Bueno, la idea es que venimos transitando con Intim y con Papayasa, que hoy no puedo venir, un montón de cosas que nos atraviesan como mujeres en este contexto, y que estábamos buscando de qué manera contarlas. El clown fue como la herramienta que encontramos en común y que nos permitió poner en juego todas esas cosas que venimos viviendo como mujeres siendo oprimidas en este sistema patriarcal, y contarlo de una manera más tierna, más alegre, más ponerla a juego, ¿no? Y poder compartirla. Bien, me contabas en otras situaciones en las que charlamos sobre la obra, que son vos, tu compañera, y hay un chico más. ¿Cómo es la conformación del equipo, digamos? El otro chico se llama Diego Benjamín Pérez. Elmo es su nombre artístico. Es payaso también, y nos encontramos con él hace un año atrás en un taller donde armábamos escenas humorísticas, digamos, y fuimos con esta propuesta, con Inti, a trabajar las cosas que nos venían atravesando como mujeres. Empezamos con una escena, después surgió la necesidad y las ganas de hacer una otra escena, y así como si fuese un genio de la lámpara de Aladino, Elmo dijo, che, esto es una reobra. Dijimos, ¿posta? ¿En serio? Ay, mi sueño es actuar en la carpintería, dije yo. Dijo, dale, sí. Y ahí estamos. Ahí estuvimos en el estreno, en la carpintería, el 2 de abril, y ahora estamos en Fandango. ¿Y es una obra a la que pueden acudir niñes? Es una obra que está destinada para público adulte, pero sin embargo han ido niños, niñas y niñes de 2 años a 12 y la han disfrutado también. No está pensada para las criaturas, no está destinada para las infancias, pero como es clown y hay mucho juego y la obra es entretenida y somos payasas y demás, nada, están ahí súper atentes a lo que sucede en la escena. Pero el guiño es para les adultes. Y en cuanto a la dinámica de la obra, digamos, porque tu compañera hoy no pudo estar, es una lástima, pero podemos charlar con vos y por ahí que nos cuentes un poco más o menos cómo es la dinámica de la obra, ejemplificarnos de alguna forma sin anticipar mucho tampoco para que la gente la pueda ir a ver. Mira, somos dos agentes payasas de la Matria. La Matria es como una especie de, no sé, lo que cada uno flashee, es una especie de institución, de planeta, de ente cibernético, lo que quieras que sea, que nos manda a hacer misiones. En esas misiones vamos atravesando y tratando de superar los obstáculos que nos impone este sistema, ¿no? Uno de ellos es el famoso cuartito misterioso de las emociones, sentires y pensares de un hombre contemporáneo autopercibido heterosexual. Entonces nos metemos como en el cuerpo humano y empezamos a sacudir y acomodar y desacomodar algunas, muchas, varias, un montón de cosas. En otra vamos a la casa de la norma, de la norma todo junto, a sacudir la biblioteca sagrada de las verdades universales, que tiene que ver más con la estructura, ¿no? Con la superestructura, con el sistema en sí mismo. Y después hay otro bloque donde tratamos de intervenir con las maternidades, que nos atraviesan como mujeres también, pues las dos somos mamás, y pensamos en, bueno, qué es ser mamá en este contexto, qué es ser, qué es no querer serlo, y demás. Y en el medio hay como, bueno, mucho juego payaso, por supuesto, porque es con técnica de clown. Y también hablamos un montón, contamos un montón sobre nuestro vínculo que tiene que ver con la sororidad y con el compañerismo y con la manada para saber que eso, que juntas es más fácil que estar sola. ¿Y cómo es el tratamiento que hacen como de todas estas temáticas o experiencias que van surgiendo entre las dos? ¿Cómo van de lo vivencial a la escena? Mira, gracias a la mirada de Elmo, que nos fue tirando como disparadores, nosotros teníamos como una idea, como, bueno, queremos trabajar, nos pasa esto. Esto nos pasa, ¿no? No encontramos un nombre contemporáneo que tenga la mente abierta y que se pueda pensar y que crea ciertas cosas. Bueno, entonces él tiraba como juegos distintos y con esos juegos íbamos recreando. O sea, no es una obra que primero se escribió y después se fue a actuar, sino que fue una obra creada en escena, con las cuerpas ahí jugando plenamente, con las angustias, los dolores, porque todo lo que aparece en la obra de alguna u otra manera nos atravesó en la cuerpa. Y por supuesto empatiza con el público permanentemente eso, porque no somos únicas en este universo, que somos atravesadas por esto. Y lo que nos permitió el clown justamente fue eso, transformarlo en juego, en arte, como decimos nosotras, y poder compartirlo, ¿no? Para poder sanar también, porque no deja de ser eso, el arte es sanador, entonces es una manera de sanar también el corazón. ¿Hubo alguna repercusión que te haya llamado la atención de alguna compañera o de algún varón también que haya visto la obra y te haya dicho, wow, me pasó esto, sentí esto? Sí, vos sabés que es la tercera función que hicimos, la del domingo pasado, y una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es que de las mujeres lo primero que aparece es el gracias. No la felicitación, es el gracias. Gracias por decir, gracias por ponerle voz a las mujeres que no tenemos voz, gracias por contar eso que a mí también me estaba pasando, ¿no? De alguna manera. Y de los varones, mucha emoción, o sea, los varones que han ido se han emocionado un montón y se han sentido interpelados, ¿no? O sea, tengo un compañero de agrupación que una de las cosas que nos ha dicho fue esa como, che, la verdad, buenísimo, nos reinterpela, yo me quedé repensando. Como que se van con preguntas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos veníamos preguntando con Inti era como, bueno, ¿es una obra apta para todo público? No por las edades, sino como, bueno, ¿es sectario para el público feminista únicamente o es para todes, ¿no? Como en algún momento. Y sí, la verdad que no hay forma de que alguna parte de la obra no te atraviese, no te toque, seas hombre, mujer, no binario, trans, lo que sea. No hay forma que no te atraviese algo de todo lo que sucede. Uh-huh. Y desde ese lugar genera empatía. Y desde esa empatía genera el agradecimiento que viene de parte del público, que es, loco, gracias. Claro, gracias, porque aparte así se construye el feminismo también, ¿no? Porque orientado a un público feminista es una cosa, y orientado a todo público para que la gente pueda replantearse las cosas y pueda quedarse pensando, che, esto me dejó pensando por tal cosa, por tal otra. Entonces yo creo que es la forma en la que se construye también, ¿no? Totalmente. Aparte, una de las cosas que también decían era esto de, bueno, me pasaron por todas las emociones, ¿no? O sea, de la paleta de colores de todas las emociones, pasaron por todas. Como reí, me enojé, lloré, aplaudí riéndome y llorando al mismo tiempo. Como, nada, eso, como que genera todas esas cosas juntas, porque justamente el clown lo que nos permitió hacer es contar lo que en algún momento fue doloroso de una manera más tierna y humorística, ¿no? O sea, sin sacarle la seriedad y la complejidad de cada temática que tocamos. Claro, claro. Y ahora ustedes presentaron la obra durante abril, ¿no? Durante los domingos de abril. El 2 de abril fue el estreno en La Carpintería, que estalló, y después desde mayo estamos los domingos en Teatro Fandango. Ahí va, pensé que habían estado en todo abril y todo mayo. Ahora no, quedan. Fue como la gran presentación en La Carpintería, fue un sueño cumplido. el 2 de abril, y ahora los domingos de mayo estamos en Teatro Fandango. Quedan dos domingos, ¿no? Dos domingos nada más, y las del 19, la de este domingo, ya está casi la sala completa. Así que si quieren reservar, ya, reserven la alternativa teatral. Buenísimo. Domingos de mayo, 20-30 horas, en Luis Viale, 108, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después de, porque obviamente me imagino que las repercusiones que tienen de todas las funciones deben estar buenísimas, pero el estreno aparte en ese lugar tan esperado tiene como una impronta interesante, ¿no? ¿Cómo fue eso particularmente? Fue un estallido de emociones. Estábamos las dos así como muy, muy ansiosas, a flor de piel, ¿no? Todo a flor de piel. Y la verdad que la sala quedó estallada de gente, quedó gente afuera, de hecho. Llenar la carpintería, o sea, son 120 butacas, chiques. O sea, como un montón. Digo, el otro día me estaban diciendo que las salas que están a la gorra incluso están al 50% ocupándose. O sea, nosotras cobramos entrada, no porque querramos nosotras, sino porque es el contrato con la sala y las venimos llenando y se agotan las entradas y queda gente afuera. Entonces estábamos así como explotadas de amor y de emoción. Y las repercusiones son esas, como esto, el agradecimiento permanente, el que recomienden a otras personas y que vengan esas otras personas recomendadas a ver la obra, y la verdad que es un estallido de amor, no puedo decir otra cosa. ¿Era la primera vez de ambas presentándose en el teatro? En obra, sí, sí. Veníamos el año pasado presentando un espectáculo que se llama Así como Así, en distintos eventos, varietés y un ciclo que habíamos armado nosotras incluso el año pasado en Puerta Medrano, pero así como obra, formato obra, registrándolo en Argentores y todo el trámite burocrático que hay que hacer cuando uno dice, sí, sí, está bien, soy artista y tengo que hacer todo esto, bueno, es la primera vez y nada, está explotando, la verdad que sí. Y a ver, espera que te iba a preguntar algo y justo me quedé escuchándote y se me fue. Me quedé mal. Sí. Espera un segundito que vamos a volver en un minutito. Estamos después de ese bache mental que a veces puede pasar en tanta carga de programa, ¿no? En realidad lo que te iba a preguntar, primero algo que me quedó una intriga, que ¿cuánto dura la obra? Porque contaste un montón de cosas que pasan y ¿en cuánto tiempo meten todo eso? Entre una hora y cuarto aproximadamente, va variando. Porque a todo esto, como nada, no deja de ser una obra que está en crecimiento y construcción permanente, aparecen cosas en la semana que nos atraviesan como mujeres y que, che, ¿lo podemos meter? Sí, obvio. Y lo metemos. O sea, todo entra. Claro, y en esta cuestión de ir como variando alguna que otra cosa de la obra, ¿hay de casualidad algún tipo de interacción con el público en lo que es la obra? El clown necesita del público. Claro. Sí, es lo que tiene que rompe, digamos, con el teatro tradicional, rompe con la cuarta pared. O sea, si yo, Andrea, me pongo a jugar un cuarto cerrado yo sola, es Andrea jugando en un cuarto cerrado sola. Si hay alguien que me está mirando, sale ahí, mi payasa. Claro. ¿No? Como, bueno, estoy jugando para compartir con esa otra persona. Es el regalo que nos da el clown y que por eso elegimos eso como herramienta, ¿no? Como, bueno, ponemos a disposición todas nuestras miserias, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras alegrías y nuestras virtudes a disposición del juego para poder compartirlo en escena y compartirlo con el público que nos está mirando, con esos ojos que nos miran, que nos enriquecen y retroalimentan la escena, ¿no? Y que vuelve, va y vuelve permanentemente. Por eso la energía que se arma en cada función es única y es explosiva. Sí, sí, sin duda, me imagino. Espero que podamos estar en alguna de estas dos últimas funciones. Y esto que decís del público participando o estando y compartiendo, me deja pensando que quizá a mí alguna vez me pasó, no sé si acá quienes estamos presentes les pasó, que puede ser como chocante, ¿viste? El momento en el que en el medio de una obra o de algo te apuntan a vos y te preguntan algo o alguna cosa. ¿Cómo? En ese sentido la respuesta no. Es diferente, ¿no? Sí, es diferente, pero igual con mi compa es una decisión de no invadir a cada público, pública, publique que esté sentado ahí mirándonos. Se interactúa con quien nos mira directo a los ojos, con quien dice algo, se anima a decir algo en voz alta, bueno, se toma lo que se escuchó para transformarlo. Claro, sí, esas cosas igual, se notan. Yo supongo que la gente que va debe saber que les gusta interactuar o puede pasar que pueden llegar a aportar algo o algo así, no sé. Yo sí iría, sé que por ahí me agarran y, bueno, estoy mentalmente preparada. ¿Viste? No es como que me choca. No, igual quédense tranquilos. Si vienen, no, ninguno va a pasar a la escena, ninguno va a ser foco de nada que no quiere hacer. No, lo tenemos como premisa nosotras. No todos los que hacen clown piensan de la misma manera y hacen de la misma manera. Nosotras tenemos como esta posición y sobre todo en esta obra. O sea, es una obra de teatro con técnica de clown y es clown feminista. Porque somos feministas, digamos. Estamos en este contexto y estamos reconociéndonos como protagonistas de esta historia. Claro, igual está bueno también saber que quizás si uno no va mentalizado en que puede llegar a participar de alguna forma, digamos, de alguna forma en la que, aunque sea con una palabra o con lo que sea, está bueno que la respuesta de todas formas sea copada, ¿no? Porque si ustedes, como decís, te miran fijo a los ojos y ya sabés que hay algo, alguna... compartir algo en escena, me parece que también está bueno desde ese lugar. Sí, igual, nada, entendemos que el público sí, es súper protagonista del, digamos, de lo que se arma en la función, porque, vuelvo a decir, sin el público no existimos, o sea, sin esos ojos que nos miran, el clown no existe, y ahí viene como la infancia ahí súper presente, ¿no? Mírame, mírame, mírame, mírame, mírame, si no me mirás no existo, existo a partir de tu mirada. Pero sabemos que las que tenemos que hacer somos nosotras, no tiene que hacer el público. Entonces, en ese sentido, como bueno, se toma lo que sucede. No sé, a alguien le suena el celular, bueno, hacemos alguna intervención con el tema del celular, pero decimos, el que está sentado en la tercera butaca, la segunda fila, no existe eso. O vos, que te reíste muy fuerte, vení a reírte acá delante. No somos la maestra ciruela del siglo XIX. Que humilla al público que está presente. Es bueno saberlo eso. Sí, sí. Por las dudas es bueno saberlo. Súper tranquiles, vengan. Y para cerrar, que ya nos quedan los últimos 10 minutos de programa y tenemos un instrumento gigante afuera que nos mira. Desde este lugar del clown feminista o del feminismo en general, de ir construyendo, como hablábamos al principio con vos, ¿tienen algo a futuro? ¿Tienen desde qué otros lugares ustedes sienten que está bueno construir o hacer o participar? En principio creo que las dos nos pensamos un montón y conversamos un montón sobre las cosas que nos vienen atravesando. Cada una tiene sus espacios de militancia, agrupación, sindicato, grupos de mujeres, grupos de maternantes, digo, como nos venimos pensando en distintos lugares. Con respecto al arte, creo que esta obra nos invade profundamente y nos hace desbordar un montón de cuestiones bien profundas. Y en ese sentido, seguimos viajando con esta obra. Si vos me preguntás, ¿tienen pensado? Sí, están apareciendo como otras puntas de nuevos proyectos, pero que están como, nada, súper incipiente. Que tienen que ver sobre todo por ahí, por un lado, con las profundizar con las masculinidades nuevas, ¿no? Como con esta nueva construcción de masculinidades, que algo toma la obra, de hecho el cuartito misterioso toma eso, digamos, de alguna manera, el repensar el cómo construir esas nuevas masculinidades, o sea, lo que esperamos que sean los chabones hoy, ¿no? Como, claro. Desde ese lugar. Y por otro lado, bueno, esto de poder modificar esas cosas viejas en los roles autoritarios, ¿no? Pero nada, son proyectos súper incipientes, como que están así. Bueno, esperemos que lleguen entonces. Por lo pronto está reviajando esta obra que tiene buenísimo. Mucho, mucho para andar, mucho para regalar, mucho para compartir. Y que estamos, esto, como bueno, ahora estamos en esta sala, en Fandango, pero estamos dispuestas y de hecho han salido propuestas para ir a recorrer el interior, provincias del país, y la idea es esa, que la obra viaje y que transite distintos espacios con distintos públicos. Bueno, acá en La Retaguardia tenemos los volantes, tenemos toda la información, sabemos a dónde, cuándo, todo, lo sabemos todo porque tenemos todo acá. ¿Querés, para cerrar, darle a quienes nos estén escuchando toda la información para que puedan ir a ver la obra? Sí, estamos los domingos, que era el domingo 19, el domingo 26 de mayo, 20:30, en Teatro Fandango, Luis Viale 108. Las páginas de Facebook es De Todo Eso Ni El Polvo, y el Instagram es @ De Todo Eso Ni El Polvo también. Tenés que reservar en la alternativa teatral, no te queda otra, porque si no te quedas afuera. y nada, está buenísimo gustear la página, reproducirla y compartirla y invitar gente, machirulos, no machirulos, feministas, no feministas, gente en tránsito, en deconstrucción y con la mente abierta o cerrada también, porque han venido gente con mucha mente cerrada que se ha ido muy contenta también por la obra. Excelente, eso es lo mejor de todo, me parece que sí, es un... Sí, sí, yo creo que es uno de los grandes logros, de hecho, o sea, esto como que incluso los varones digan, che, me sigue calando. Claro. 3 días después, che, sigo pensando tal cosa. Como, bueno, buenísimo. Excelente. Hemos logrado una gran misión. Vale. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces por estar acá. Andrea, ¿Ay? ¿Tu nombre de payasa? Bueno, buenísimo. Entonces, allí estaremos. Espero que podamos estar. Ojalá que vengan. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo, aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba, de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La Retaguardia. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. último bloque de este cargado programa de A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Y estamos con un último invitado. Volvemos a nuestro querido sector musical del programa, con César Legrine, un arpista. ¿No es cierto, César? Sí, muchas gracias por haberme invitado. Y también a estos programas, sí, a mí me gusta venir porque difunden nuestra música, nuestras raíces, nuestra cultura. Mi abuelo era Prudencio Jiménez, caballero del arpa, maestro de los Quillahuasi, primer guitarrista de Gardel. Tiene 60 discos grabados. Wow. Yo recién voy por el tercero. Todavía me falta. Pero seguimos la herencia. Estás en carrera. Estás en Estamos carrera. En carrera. Venimos de hacer una gira por Formosa, Paraguay y Brasil. Y ahora nos vamos de vuelta ahora el 4 de junio para allá. Pero estamos acá en el Auditorio Kraft todos los domingos en Florida 681. Y hacemos serenata, divorcio, velorio de la suegra, completo. Si de tu suegra tenés que festejar. También los divorcios. No hay que vivir esclavo. Vamos a ir ya, basta de cháchara y nos vamos a la música. Esto se llama Pájaro Chubuy, es un tema de Pitahuá, es un tema internacional. Vos podés creer que conseguí alumnos, yo soy maestro de arpa. Por gracias a la polca y a las guarañas, alumnos judíos y japoneses. Brasilero también tengo, enamorado de nuestra música, de nuestras raíces. Nos vamos con Pájaro Chubuy. Por extraño sortilegio y en extraño sortilegio el Chubuy se convirtió. Chubuy, Chubuy, Chubuy, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Chubuy, Chubuy, Chubuy, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. ¡No, hay ho! Estamos de fiesta en la radio de Mataderos. Nos vamos, que nos esperen los brasileros. Nos vamos el 4 de junio. No escucho los apucay de los argentinos, che. No escucho los apucay. ¿Dónde están los machos? Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió. Y que por extraño sortilegio y en extraño sortilegio el Chubuy se convirtió. Chubuy, Chubuy, Chubuy, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Chubuy, Chubuy, Chubuy, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Pájaro Chubuy de Pitahuá. Y estamos en los últimos minutos del programa. Yo te diría, si querés, que vayamos ya mismo con otra canción para ir despidiendo. Dale. Este programa. Nos despedimos con una chacarera. Vamos. Con una chacarera de Petejo. Es que se llama Puente Carretero. Entonces, con este tema ganamos en Cosquín. No, vamos a cambiar mejor. Yo vendo unos ojos negros, que es una cueca más linda todavía. Adentro, yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Lo vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Lo vendo por hechicero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. A ver las palmas del argentino. Con ganas. Miráis así, tan alegres para otro y tan tristes para mí. Conmigo, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Nos vamos, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Por tu amor, por la sonidita. Una puerta de pendejo. Ya se va el programa y gracias por habernos invitado y hasta la próxima. Le digo a los chicos, mi teléfono es 1559-307798. Soy maestro de arpa y cuando quiera hacer un divorcio, el velorio de la suegra, un casamiento, cumpleaños, hacemos. A ese teléfono. Una hora de show, 2,000 pesos. Una hora de show, con todos los estilos. Bueno, y así nos vamos, de A mí no me importa, hasta el viernes que viene por La Retaguardia. Shut.